tendremos que escalar montes de verdes faldas, tendremos que cruzar a la cima lejana, cantando alegres y regiones olvidadas descubrir. Iguayé, ya Iguayé, vamos al valle de la tuna y del maguey. Iguayé, ya Iguayí, somos scout de México y del Orbipí. Jornada, tendremos que acampar, la armónica entonada prorrumpe su cantar, la noche está serena, la luna por salir, noche de luna que nos cuida al dormir. Iguayé, ya Iguayé, vamos al valle de la tuna y del maguey. Iguayé, ya Iguayí, somos scout de México y del Orbipí. México y del Orbipí.